Un movimiento sexual, sexy. Un movimiento muy sexy, sexy. Un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se llena chula azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así, así, así, así, así, así, así, mujeres lo bailan así. La calavera. Lo bailan así. Y las mujeres lo bailan así. Lo bailan así. Y las mujeres lo bailan así. Lo bailan así. Así. Así. Así. Lo bailan así. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba, y ahora empieza a menear. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. La calavera. Y ahora empieza a menear. Lo bailan así. Y las mujeres lo bailan así. La mujer.